Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Entramos en las dos últimas ediciones del mes de agosto, cinco fines de semana en los que hemos vivido, entre otros acontecimientos, el comienzo del fin de la guerra de Irak, el fin de la pandemia de la gripe A y el fin del secuestro de los cooperantes españoles, que ha acabado una vez más siendo un argumento de enfrentamiento político. Pagar o no el secuestro, al menos sirve para comprobar que el egoísmo humano no tiene fronteras. El secuestro es delito y, como tal, la persecución de los captores por parte del Estado debería mantenerse y seguir siendo la prioridad número uno, aun habiendo pagado un supuesto rescate. ¿Acaso la persecución del delito y procurar la seguridad de los ciudadanos no son competencia de los Estados? Cierto también, habrá quien me recuerde que existe la seguridad privada, pero esa solo se la pueden permitir unos pocos. Los egoístas, suena menos fuerte, los privilegiados, tal vez. Antes los concedía la monarquía, la iglesia. ¿He dicho antes? Bueno, antes se llamaban fueros. Ahora contratos, que benefician casi siempre a los mismos. Solo piensas con ojos, eres fácil de engañar. Así le dice el maestro al joven aprendiz en la última entrega del film Karate Kid, remake del original de 1984. No existen malos estudiantes, sino mal maestro, le dice a continuación. Y nosotros, ya sabéis, tenemos a los mejores estudiantes y con mucho por aprender, por supuesto. José Luis Gómez, todo un buen maestro al frente de la parte técnica. En la redacción, nada pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien nos habla siempre presto y dispuesto para dar cera a pulir cera, Martín Expósito. Internet es tan poderoso que los gobiernos no lo podrán controlar del todo. Palabras de uno de los protagonistas esta noche en La Rosa de los Vientos. En tiempo de monográfico Zona Cero recordamos la figura de Michio Kaku, 63 años, estadounidense de padres japoneses, físico, teórico y visionario, en la segunda acepción de la RAE. Esto es, no que por su fantasía exaltada se figure y crea una facilidad cosas quiméricas, sino que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro. Entre sus pronósticos, que en el futuro un litro de agua de mar equivaldrá a cientos de litros de gasolina, o que en pocos años, quizás en cinco, crearemos los primeros hígados y después vendrá el páncreas, dice Kaku, así podremos curar la diabetes. Un personaje de ciencia no ficción que esta noche nos presentarán Jesús Callejo y Carlos Canales. Será en la segunda hora de programa en la que recuperaremos la voz de Juan Antonio Cebrián en sus pasajes de la historia dedicado a Mary Shelley. ¿Acaso no fue ella también visionaria? Viajaremos hasta el siglo XIX para conocer a la madre literaria de Frankenstein. El lunes 30 de agosto se cumplirán 213 años de su nacimiento. Y ya en la tercera hora recordamos qué nos contó Bruno Cardeñosa acerca de los camisas rojas en su cara B y aún hoy todavía de actualidad. Y como de letras y números irá la hora, a la cara B le sucederá el cómic X, aunque quizá me esté quedando corto y sean tres las X. ¿Tendrán más guión que las películas XXX? Lo descubriremos de la mano de Raúl Shogun, que este verano nos ha venido deleitando con anécdotas sobre el mundo del cómic, ese mundo que conoce tan bien y del que nos habla en un libro que podéis conseguir si descubrís qué anécdota de las que nos ha contado Raúl este verano es falsa. Una pista, la pista la estabais esperando. Bueno, se encuentra en el ranking de autores de cómic españoles. Uno de ellos os llamará poderosamente la atención. Os hablamos de ellos el pasado 15 de agosto. Descubridlo y nos escribís a rosa.vientos@ondacero.es. Nuestra dirección de correo electrónico a la que podéis remitir también vuestros microrelatos. Esta noche recuperaremos uno titulado La parada de tren. El nuestro, por cierto, no ha hecho más que echar a andar. Como primera parada, Azul y Verde y el garaje de Mario V, Mario Viciosa, que esta semana me ha mandado un mensaje muy preocupante. Dice algo así como que la web ha muerto. ¿Será cierto? ¿Quién ha dado la noticia? Lo descubrimos en un instante. Antes preguntaremos a Pancho Guzmán por ese cráter del impacto de un meteorito descubierto en la Antártida. Pancho, que esta noche va a tener una o dos pequeñas sorpresas. Será en la agenda cultural cuando escucharemos a 84, que esta noche actuaban en la Sala Galileo Galilei y que el lunes estarán actuando en San Sebastián de los Reyes, que estamos en fiestas. Así pues, Jaime, Mon y Beris, 84, en directo, como lo estamos nosotros también en estos momentos, la 1 y 11 minutos hasta las 4 de la madrugada. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Tres bloques de noticias las que os ofrecemos esta noche en Tiempo Azul y Verde, en este espacio ya clásico en la radio española en el que nos preocupamos por la naturaleza, por el medio ambiente, por la ciencia de lo que nos rodea, la medicina. Así, para empezar, hola Pancho, muy buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo ha ido ese examen de inglés? Pues bien, bien. A ver que si los resultados son buenos y tenemos cosas que celebrar. Seguro que sí. ¿Cómo decías que se llamaba tu examinador? Mándale saludos, hombre. Pues no lo sé, la verdad no tengo ni idea, porque eran un chico y una chica y no, bueno, no he tenido el placer de conocer los nombres. Si te acuerdas, de aquí a las 4 les mandamos un saludo, ¿vale? Eso es, bueno, pues acaso un saludo. Venga, y ahora vamos a por el titular, la noticia, la acabamos de dar hace un instante. ¿Qué han descubierto en la Antártida, Pancho? Pues un agujero muy grande, la verdad. Comenzamos con una noticia de impacto, nunca mejor dicho, porque este cráter tiene alrededor de unos 500 kilómetros de diámetro y se formó hace 250 millones de años. Este impresionante agujero en el suelo no se había encontrado antes por una sencilla razón, y es que se encuentra debajo de una capa de más de un kilómetro de hielo. Uh-huh. Los científicos lo observaron por primera vez en el 2006 con los radares de gravedad y subsuelo de los satélites GRACE de la NASA, y desde entonces ha despertado el interés de los científicos. ¿Por qué? Porque los datos que han obtenido indican que la impresionante roca espacial cayó hace 250 millones de años, más o menos, coincidiendo con la gran extinción que tuvo lugar en la frontera de los periodos Pérmico y Triásico. Durante aquel trágico periodo, pues desapareció prácticamente el 90% de las formas de vida, así que imaginaros, 50 kilómetros de meteorito impactando contra la corteza terrestre, pues son unos cuantos. Así que nada, son muy interesantes las conclusiones de los paleontólogos, que están convencidos de que fue precisamente la gran extinción del Pérmico-Triásico la que hizo posible el desarrollo de los dinosaurios, cuyo reinado en la Tierra duró casi 80 años, casi 80 millones. Eso ya, ¿no? Es, 80 millones de años. Y nada, después de esos 80 millones de años, también está la teoría de que cayó el meteorito otra vez, esta vez dejando un cráter de 170 kilómetros, y así es como llegamos nosotros, los mamíferos, a la superficie de la Tierra. Así que nada, tranquilos, que el cráter más grande del mundo, en la Antártida, no ha caído recientemente, estamos hablando de hace 250 millones de años. Seguimos mirando hacia el espacio, el telescopio Kepler localiza un sol... Con planetas. Un nuevo descubrimiento realizado por astrofísicos norteamericanos que ha detectado en este caso un nuevo sistema planetario en el que habría dos astros del tamaño de Saturno orbitando en torno a una estrella similar al Sol, a nuestro Sol, y uno más que, de confirmarse su existencia, tendría una masa similar a la de la Tierra. Grandes coincidencias. El hallazgo se ha publicado por la revista Science, y el segundo de estas características que se realiza esta semana, pues también se ha publicado después de que el Observatorio Austral Europeo anunciara la existencia de otro grupo de planetas en torno a una estrella. Los científicos dicen que no hay posibilidad de que haya vida en ninguno de estos tres planetas, pero aún así se trata de uno de los sistemas planetarios más interesantes descubiertos hasta el momento. Y desde su lanzamiento, el telescopio Kepler ya ha localizado unos 700 candidatos a planetas en los más de 150.000 estrellas de la Vía Láctea. O sea que una vez más nos hemos contentado porque de repente había planetas, de repente había un sol, había un sistema planetario, pero no hay posibilidades de vida, o eso dicen los científicos. Eso dicen, nosotros seguimos confiando, ¿no?, en lo que decía Fernando Villeira, que bueno, esperemos que sea posible y que por lo menos exista algún tipo de microorganismo, ¿no? Seguimos en el espacio. En vez de cazar planetas, vamos a cazar antimateria. Pues esa será la misión del último vuelo programado de un transbordador, que entre otras cosas será el encargado de llevar a la Estación Espacial Internacional en febrero de 2011 el detector de antimateria AMS, que ahora mismo se encuentra ya en el Centro Espacial Kennedy del Cabo Cañaveral. Los científicos creen que el Big Bang, la explosión que dio origen a todo el universo, creó tanto materia como antimateria, pero nunca hasta ahora ha podido o se ha podido detectar esta última fuera de los laboratorios. Así que nada, la teoría de la antimateria dice que también hay en el universo antiprotones y antineutrones que formarían antinúcleos y antiátomos. Así que la NASA en su misión más ambiciosa se lanza a la búsqueda de esa antimateria y para ello necesita el espectrómetro alfamagnético. Que esto quiere decir que se vamos a describirlo un poco, es un gigantesco espectrómetro de masa cuya construcción, bueno, ha costado bastante, 2.000 millones de dólares y en el que España también ha participado con 8 millones de euros. Y pesa bastante, 7,5 toneladas y ha sido construido por unos 500 expertos de diferentes países bajo la coordinación del CERN. Hasta 14 países distintos colaborando en un proyecto que, como bien decías, Pancho, estará puesto en órbita a partir de febrero de 2011 en el último vuelo de un transbordador espacial de la NASA. Está la NASA últimamente que no para, entre Marte, los telescopios y ahora esto. Y ahora un apuntito sobre medicina. Científicos desarrollan córneas biosintéticas que ayudan a restaurar la vista. Ha sido una de las noticias más importantes de esta semana. Pues estos científicos que, bueno, son de Canadá y de Suecia han conseguido demostrar mediante un estudio publicado también en la revista Science que mediante la fabricación de córneas biosintéticas, pacientes con afecciones oculares pueden recuperar la vista. Lo han comprobado gracias a 10 voluntarios a los que se les ha implantado este tipo de córneas que están hechas con colágeno humano y que se han convertido en la esperanza de los pacientes que necesitan trasplantes de córnea pero no tienen donantes. Así que nada, una solución a un problema que afecta a miles de personas en el mundo y que se está intentando ampliar a otras afecciones oculares. Un ejemplo de que invirtiendo pues a veces se obtienen gratos resultados. Como en este caso nos recuerda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso es, la OMS y la Oficina Internacional para la Epilepsia pues también han hecho público un informe en el que se exige una mayor inversión en los tratamientos para esta enfermedad, para la epilepsia. Según aseguran, está infravalorada en cuestión de recursos. Así que, bueno, pues necesitan más dinero. Actualmente, y según los últimos datos que presenta dicha publicación, en Europa, solo en Europa, hay más de 6 millones de personas afectadas por este tipo de enfermedad neurológica, aunque estiman que hasta un 40% podría estar aún sin tratamiento. Aunque todavía no se ha encontrado una cura definitiva, el uso adecuado de las terapias existentes permitiría a estos pacientes minimizar los ataques y mejorar su calidad de vida, al menos en un 70% de los casos. Así que ya sabemos, si invertimos y si apoyamos al desarrollo de la medicina, pues podemos ayudar a mucha, mucha gente. Desde luego, estás hablando del 70%. Bueno, Pancho, muchas gracias. No te vayas, no te marches, no te vayas muy lejos, que tienes que contarnos lo que es capaz de hacer una joven china para tratar de rescatar su querido móvil. Es nuestra noticia curiosa de la noche. Eso será eso de las 4 menos cuarto sí, de la noche. Aproximadamente. Y antes creo también que tienes preparado un limpia parabrisas para mi teléfono móvil. Eso es, pero todo será después del garaje de Mario B, que me quedaré aquí a escucharlo con mucha atención. Pues allá vamos, porque precisamente de tecnología vamos a hablar, nos adentramos en el garaje del gran Mario V, que ya os digo, trae un mensaje preocupante. ¿La web ha muerto? Fíjate, fíjate qué bien engrasadas están las puertas, esto es delicioso. Fíjate, qué bien se abre, mira, mira, mira. Ni tres en uno ni nada. Voy a acercarme por aquí, pero ¿qué estoy viendo? Esto no es habitual. Hola, Martín. Mario, muy buenas noches. Pero bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Hoy, tu garaje hoy parece un bosque frutal. Has visto, lo tengo ajardinado. Lo tengo ajardinado. Y no hay solo manzanas. No, no, no. Este es un jardín abierto. Abierto, Open Garden. Open Garden. Muy bueno, muy bueno, muy buena esa. Un jardín de código abierto. Aquí se puede modificar todo lo que tú quieras. Lo puedes poner donde quieras y puedes hacer híbridos de todas las variedades frutales que te encuentres aquí. Y aquí tienes, hombre, las CPUs, las pantallas, los ordenadores no faltan. ¿Pero qué tienes en esta pantalla que estoy viendo aquí? Mira, tengo abierta una web que es estatal, depende del Ministerio de Sanidad. Te estaba echándole un vistazo por esto de las manzanas. Como ahora me dedico al cultivo, veo que durante estos meses a lo mejor el garaje lo dedico a cultivar distintas cosas, ¿no? Buscando la dieta equilibrada también. Exacto, estaba viendo, a ver, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una base de datos en la que podemos consultar algunos de los aspectos fundamentales sobre los alimentos más cotidianos. Pues, por ejemplo, índices calóricos, la cantidad de azúcar, grasas saturadas, no saturadas, esas cosas que a casi todo el mundo nos preocupan, pero no nos paramos a ver ni siquiera en la etiqueta de los productos. Bueno, pues ahora están en una base de datos a la que podemos acceder. Y tú me dirás, claro, ahora, porque hace 30 o 40 años eso sería imposible, ¿no? Claro. Pues no. Se podía hacer. De eso estábamos hablando y pensando ahora aquí. Digo, fíjate, una base de datos pública como esta, con datos interesantes y demás. Claro, Internet, insistimos, es un invento que tiene ya unos añitos. Tendríamos que poner fecha 1973, más o menos, que es cuando se crea ese protocolo que permite conectarse ahí. Claro, siempre tendemos a pensar que Internet es mucho más reciente, que Internet existe desde que existen páginas web como esta, porque esta base de datos se puede consultar a través de una web. Sí. Pero antes también se podían consultar páginas en papel, por un lado, y también imprimirnos si queríamos esa información a través de Internet, pero accediendo directamente a bases de datos. Es un poco abstracto, quizá, pero hay que plantearse que no todo ha sido la web ni es la web en Internet, sino que antes uno podía también chatear antes de que existiera la web. De hecho, IRC. Se hacía. Sí, por ejemplo, se podía uno conectar a un archivo concreto como esta base de datos por FTP, es decir, ir directamente a ese servidor, ese ordenador del ministerio y sacarse solo ese archivo para tener una copia en mi ordenador. Eso también existía. Pero nada, nada, reconócelo. Es que ayer Mario estuvo con Trinidad Jiménez y le dijo, Trini, entra en betka.net y le echas un vistazo. Claro, a lo que yo debí de pensar, digo, la web, en una web, ¿me vas a plantear una base de datos en una web? Si eso está súper anticuado. Yo, si me lo hubieras dicho, ayer me lo había pensado antes de pedirte el bocata de panceta que me tomé. Claro. Porque estaba riquísimo aquí en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, en la carpa en la que está Mario, y bueno, nos pusimos las botas. Pero de haberlo sabido, la cantidad de grasa que estaba ingiriendo, pues no sé, a lo mejor Pues a lo mejor no era tanta, hubieras cogido tu iPhone. Voy a mirar. Y le hubieras dicho a la ministra, yo es que no me quiero conectar a la web, necesito una aplicación para mi iPhone, o para mi iPad, ya que tú vas ahora con tu iPad, para ver las cantidades de grasa que tiene esta panceta. Y a lo mejor la ministra se hubiera quedado un tanto desconcertada, pero eso no solo es posible, sino que es tendencia. Y de eso estamos hablando y vamos a hablar hoy en el garaje. Web, Internet, es lo mismo, la gente lo confunde, claro, yo mismo lo confundo. Claro, a veces se confunde porque parece que ha muerto la web, expansión de... es la pregunta, es el debate, no ha muerto Internet, ¿no? Exacto, hoy, fíjate, hoy vamos a hablar un poquito de futuro y a mí me gusta muy poco hablar de futuro, entre otras cosas porque... ya hay demasiada gente que habla de futuro en Internet, ya hay demasiados gurús y este programa precisamente de lo que trata de huir es de eso, de gurús y de visionarios o falsos visionarios. Todos los años hay un monográfico dedicado a las profecías que no se van a cumplir. Exactamente. De hecho, yo creo que hay una aterradora que ya nos pone los pelos de punta y que aún resuena una y otra vez. El año pasado hablábamos del final de Internet, ¿no? Se acababan las direcciones de IP, los numeritos esos que nos permiten acceder a distintos sitios en Internet. La semana pasada. Incluso así, esta misma temporada hablábamos de ello. Bueno, eso luego no es para tanto. Y este mes la revista Wired de Estados Unidos abre su número con este titular. La web está muerta, la web ha muerto. Larga vida a Internet. Claro, ya de por sí es chocante el titular y es que parece ser que no deja de haber un debate sobre cuál es la tendencia futura hacia los desarrollos de Internet. Parece ser que la web quizá no goza de tanta salud, popularidad, o no interesa que goce de tanta salud como pudiéramos pensar todos los que aquí todos los días nos conectamos a webs tan dispares como las de un diario digital o la que nos permite consultar nuestro correo electrónico. ¿Internet es la tecnología y la web el contenido? Digamos que Internet es la red que nos permite poner en común distintas cosas. La web en sí misma no es solo el contenido, porque contenido también es un correo electrónico y no tiene por qué pasar por la web. Pero la web, digamos, es un sistema por el cual accedemos a una información a través de páginas que se ven en un explorador, en un navegador, en nuestro normalmente ordenador u otro dispositivo. Ahí está Internet Explorer, Safari, Mozilla y largo, etcétera. Eso es lo que nos permite ver los contenidos que se caracterizan por una cosa, ya hemos hablado de ello en este programa, el nacimiento de la web es del año 89, 90, es cuando Tim Berners-Lee en el CERN, en este Centro de Investigación Física de Ginebra, en Europa, pone en marcha esta plataforma que lo que hace es poder compartir documentos que él tiene sobre sus investigaciones en el CERN, sobre investigaciones físicas y de otro tipo, con otros colegas de otras universidades, puesto que Internet ya existía, estaba inventado. Estamos hablando de que han transcurrido más de 15 años desde que Internet... 20, han pasado 20, 20 desde que... Internet se creaba. Internet... 1973. Bueno, han pasado más desde Internet, pero 20 desde que la web existe y por tanto se democratiza. Porque hasta entonces, no nos engañemos, acceder a un ordenador remoto en otra universidad pues estaba restringido prácticamente a quienes gozaban de esas buenas conexiones, que eran centros universitarios y militares. Digamos que la web lo hace mucho más fácil y sobre todo hace que una persona sin demasiados conocimientos informáticos pueda a través de ese ordenador y de ese explorador navegador poner www. Y lo que sea. Esas www son la marca del World Wide Web, de esa gran tela de araña mundial. Y tela de araña lo es porque el concepto básico que hay tras la web es el del hipertexto, ya lo hemos dicho muchas veces, es poder saltar de un sitio a otro. Se acabó eso de, yo es que tengo en mi mente acceder a ese ordenador remoto, coger ese archivo y traérmelo a mi ordenador. No, ahora navego libremente, ahora entro en una página, literalmente, leo un texto, pero algunas de esas palabras me permiten ir a otros sitios más grandes. Digamos que hay algo detrás de cada una de esas palabras. Entonces era subrayado en azul, ¿no? Ese típico formato de enlace. Y enlazando y enlazando puedo seguir y tirarme, como todos sabemos, cuando nos metemos en Internet, horas y horas. Antes, cuando éramos pequeños, teníamos unos libros que te decían, si quieres seguir la historia por aquí, vete a la página 25. Y saltabas y seguías la página 25 y al final te decía, y de aquí puedes saltar a la 45. Sería algo parecido, ¿no? Sería algo parecido. El hipertexto, de hecho, es un invento de los años 60. Digamos que la aplicación sí es de los 90, pero es un invento anterior. Ya era, estaban una serie de teorías sobre la organización y estructuración de la información de acuerdo con procesos mentales. De entonces se quedó un poco abandonado aquella idea que retomó Tim Berners-Lee ya en los 90 para crear lo que llamamos el HTML, ese lenguaje de hipertexto. Y, por ¿y tanto, eso es la lo web. Que se está muriendo, Mario. Bueno, pues o, ahí es donde es está lo el que debate. Eso es lo, ese es un debate interesante. Decimos, y hoy casi nos centramos en este debate que plantea la revista Wired, porque ellos mismos en el año 97 ya escribieron no solo un artículo, sino que dedicaron un número llamado Push a la idea de que nos fuéramos olvidando de nuestros navegadores de Internet, que eso de conocer esa experiencia de Internet a través de la navegación por páginas web se iba a acabar. Y era la época aquella en la que Netscape había creado el concepto de digamos, trasladar la idea de escritorio, de desktop, a la de web, porque digamos que todo ese escritorio es activo, todo lo que tenemos en nuestro ordenador ya en aplicaciones instaladas en él tiran de Internet para mostrarnos información, la idea de que podríamos ver en nuestra pantalla de ordenador nada más arrancarlo el tiempo, el tráfico, las últimas noticias. Temperatura. Eso también lo hizo Microsoft en su momento, el llamado concepto de Microsoft, por el cual también tendríamos todo integrado en esa misma plataforma. Así que hicieron un pronóstico, ¿no? Hicieron de profetas y dijeron esto va a ocurrir. Y en 10 años decían. Y pusieron fecha. En 10 años dijeron que poco menos que eso iba a desaparecer. Bueno, y siendo consecuentes con ese artículo, ahora toca el artículo en el que dice que ya hemos alcanzado esa fecha. Bueno, no solo eso, sino que ha pasado más tiempo y evidentemente, hombre, ya no sé si hablamos de lucha de los navegadores, como en aquel tiempo entre Netscape y Explorer, pero lo cierto es que sigue siendo quizá la aplicación reina, ¿no? de Internet, el programa que nos permite navegar por Internet. Seguimos navegando por Internet y dando saltos de un sitio a otro. Ellos, sin embargo, bueno, algunos de los que plantean este artículo, y voy a citar a los dos principales, que son Chris Anderson y Michael Wolff, los dos trabajan para Wired, el primero es uno de los redactores jefe, el otro también es colaborador suyo. Digamos que lo plantean en términos muy económicos y de mercado. Y aquí es donde pasamos a la segunda parte. Digamos que la web, como tal, pues no ha sido el negocio que muchos esperaban que podía ser. Han pasado 20 años y muchos siguen esperando a conseguir esos beneficios a través de la web que no han conseguido. Hay gente, cuidado, que no quita para que haya gente que sí que haya hecho negocio y mucho dinero y ser uno de los más ricos del mundo. O sea, ahora estoy pensando en el creador de Facebook, por ejemplo. Pero sí que es cierto que la inversión publicitaria cuesta, no está entrando tan rápidamente como esperaban algunos. Aún así, en nuestro país, por ejemplo, en España, hace muy poquito, este año, se superaba la inversión publicitaria en Internet, superaba a la inversión publicitaria en radio. Atención, ojo el dato. Y además va diciendo por dónde van las cosas. Y lo que pasa es que no está muy claro cuál es el modelo de explotación, porque en un medio tradicional de comunicación, uh-huh. como es la radio, por ejemplo, uh-huh. sí está muy claro, ¿no? Se hace a través de normalmente cuñas o patrocinios, se pagan unas determinadas cantidades y hasta uno puede cerrar un presupuesto. ¿Es tan fácil en la web? Bueno, en según qué casos o qué medios, sí. Pero si planteamos la web como un medio en sí mismo, como un todo, la cosa se empieza a complicar y es donde ahí el debate se suscita en lo estrictamente mercado técnico. Y cuando además hablamos de que la web ha muerto y larga vida Internet, lo que nos están diciendo es que el modelo de negocio fundamentalmente Ajá. se está dando en aplicaciones que se instalan en nuestro ordenador y que tiran de Internet, uh-huh. que se instalan en tu teléfono inteligente, sea un iPhone o sea un teléfono con una tecnología, con un sistema operativo Android, por ejemplo, uh-huh. pequeñas aplicaciones que, y aquí está lo importante, no son como la web, cuya característica esencial, además del hipertexto, es que es abierta, es necesariamente abierta y hasta caótica. Mientras que estas aplicaciones, uh-huh. estoy pensando en el iTunes, estoy pensando en Spotify, que nos permite escuchar música en streaming, estoy pensando en este tipo de aplicaciones, que además muchas están saliendo de la casa Apple, uh-huh. con muchísimo éxito, por cierto. Ya no, bueno, entonces ya no son open ya no son abiertas. Garden, como el tuyo. No están open. Open garden. Empiezan a ser lo que ellos Ajá. mismos llaman jardines cerrados, uh-huh. multitud de jardines cerrados que funcionan a la perfección. Uh-huh. Y este es el siguiente punto del que podríamos hablar hoy, la idea de neutralidad. Porque hay quienes defienden que en Internet llevamos muchos años de caos, precisamente porque Internet se ha basado en la idea de web, y la web es desordenada, caótica. Hay contenidos de calidad, de muy poca calidad, uh-huh. llegamos a páginas rotas, páginas que no contienen la información precisa y correcta. Hagamos una Internet ordenada con una información que sí sea muy valiosa, que no sea errónea, uh-huh. que nos lleven rápido a esos lugares a los que queremos llegar, pero que sea de pago y que esté controlada por proveedores, por ejemplo, de acceso a Internet, como las compañías que nos llevan esa señal hasta nuestra casa u otras empresas que se encarguen de darnos una especie de servicio premium de Internet más allá de la web tal y como la conocemos. Uh-huh. Contra eso se ha manifestado buena sí. parte de la comunidad internauta durante uh-huh. mucho tiempo. Este debate se suscitó a los primeros años 2000 sí. bajo la idea de neutralidad. No, Internet ha de ser neutra en ese sentido. ¿Cómo le pones puertas a un campo? Exactamente, ¿cómo ponerle puertas a ese jardín? ¿Cómo uh-huh. acotar pequeños jardines ahí? Uh-huh. Y sin embargo, según van pasando los años, se van creando los llamados contenidos premium cada vez más, incluso dentro de la propia web, aunque normalmente se suelen sacar a aplicaciones uh-huh. que están fuera de la web estrictamente. Se ha creado una especie de modelo mixto, dicen también en este artículo, que sí. es lo que ellos llaman el freemium, ¿no? Freemium. Aplicaciones gratuitas, por Ajá. un lado, pero que si queremos un poquito más, claro. podremos empezar a pagar, quizá poco, por ellas. Tienes la versión light, ¿no? La más sencilla, pero uh-huh. si quieres la versión pro, entonces sí, te exige aportar una cantidad de dinero para poder disfrutar de esa aplicación al completo y no solo quedarnos con mitad de las funcionalidades, ¿no? Quizá porque no se le puede poner puertas a ese campo, es por lo que decía Michio Kaku, como decíamos, que Internet es tan poderoso que los gobiernos no lo podrán controlar del todo. Pero ¿y si lo controlan las corporaciones? Porque nadie ha hablado de gobiernos. Es más, cuando se suele suscitar el debate sobre la neutralidad de la red, los más fervorosos defensores del libre mercado suelen apelar a esta precisamente para que los gobiernos no intervengan, según esa propia filosofía no intervencionista. Es curioso que en este caso hablemos de ello, pero sí las corporaciones, y defienden que sean las corporaciones quienes sí defiendan o, digamos, acoten esos terrenos para poder cobrar unas determinadas cantidades generando consumidores satisfechos por acceder a esa información de calidad. Ojo, porque esto que puede parecer abstracto, en el fondo, dicen también en este mismo artículo, ya está ocurriendo todos los días cada vez que compramos una canción en el iTunes, en el almacén de música más grande del mundo, la tienda de música más grande del mundo y probablemente de las más exitosas, que se estrictamente online, que uh-huh. funciona bajo Internet y que es de Apple. Comprarse una canción por 99 centavos, que es algo que puedes hacer en Estados Unidos y también aquí, uh-huh. y que ocurre todos los días cuando tienes en la puerta de al lado la posibilidad de bajártela gratis en un sistema de compartir archivos como el Emule, de manera, vamos a llamarlo, no regular, teóricamente no legal, y que eso funcione, es lo que hace que estemos, ellos mismos dicen, votando con nuestras carteras, con nuestros billetes, con nuestras decisiones de compra, un nuevo modelo también de Internet que no pasa ni siquiera por la web, sino directamente por acudir a ese almacén para bajarnos esa canción. Eso también se refleja, digamos, en este artículo que estamos un poquito diseccionando hoy. Artículo que comienza con un gráfico un tanto inexacto. Es un gráfico que además es el que, digamos, detona un poco el resto de argumentos o el debate. Es un gráfico en el que podemos observar cómo el uso de Internet en los últimos 20 años, desde 1990, año en que podríamos decir nace la web, va reflejando cómo el crecimiento es muy notable durante los primeros años hasta el 2000 del uso de la web como principal servicio de Internet. Es decir, la demanda era web. Sí, de tráfico al menos, de tráfico de Internet, estamos hablando de Estados Unidos. Este gráfico refleja Estados Unidos hasta el 50%. Diríamos que en el año 2000 la mitad del uso de Internet era web, el resto era usos de FTP, el correo electrónico, desde luego el peer-to-peer, es decir, el intercambio de archivos, Emule, Napster. No, en el año 2000 ya hablamos de que hay una alta proporción allí. Esto surge en el 96, 97. En el 2000 lo cierran. En el 2000 es cuando cierran, no recuerdo el año exactamente, pero es cuando explota Napster y demás. Bueno, pero se sigue manteniendo durante muchos años, hasta que llegamos al 2010 y según este gráfico, el servicio web apenas es una cuarta parte de todo lo que hay en Internet. Solo un 25% es web. ¿Y qué es el 75%? Pues según estos datos, aportados o basado en estimaciones de Cisco Systems, pues usos como el vídeo, el streaming, es decir, ver en tiempo real sistemas de vídeo que nos proporcionan, pues por ejemplo, ver una película online, descargas de archivos a través de estos sistemas de par a par, es decir, yo me descargo de tu ordenador un archivo porque tú lo compartes, mínimamente ya el correo electrónico, prácticamente residual, y otros servicios que también tienen un pequeño porcentaje, pero sobre todo el vídeo. Ahí la pregunta, claro. ¿El vídeo no está alojado en páginas, en contenidos? ¿No es contenido web? Bueno, en todo caso, no solo eso, sino que los críticos con este gráfico y con este análisis dicen que, claro, un vídeo ocupa mucho y supone mucho tráfico de Internet. Tú imagínate, para descargarte un vídeo de YouTube que puede ocupar una media de 30 megas, imagínate. Si tú cargas una web como la de Onda Cero, yo no sé ahora mismo lo que tendrá, pero probablemente no supere los 300, 400... Cas. No hay comparación. Evidentemente, en tráfico, si medimos las cosas en tráfico, tienen mucho ¿Qué necesitas? ¿Descargarte 20, 30, 40 veces una página web para...? Exactamente. Sería una equivalencia, bueno. En fin, comparativamente, pues... No es lo mismo. Por eso el gráfico es un poco perverso. La web sigue muy viva y eso es lo que argumentan otros también en este mismo así número. Así que no debemos temer, como decía Arrabal, eso del fin del millenarismo. No, creo que no. No vamos a temer. No vamos a temer por el... Ya me acuerdo yo de eso. Sí. Esa fue otra de las grandes... ¿Lo tienes ahí? ¿Ha llegado el mineralismo? No, ¿verdad? Porque ya nos decían allá en los 80 que... Algo así. A ver. El mileniarisme. Hablamos del mileniarismo. ¡Cojones, ya! Pues vale, dame la palabra. Hablamos del mileniarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. Vale. El mineralismo, el apocalipsis va a llegar. El apocalipsis ya de él hablamos la semana pasada, ¿no? De esas siete llaves. Sí. En el caso de que el apocalipsis llegue, entonces Internet estará salvado. Es lo que nos decían. De todas formas, sí que hay una profecía anterior que no es la que se refiere exclusivamente a lo que ocurra con la web, sino la profecía del capitalismo. Señala también en este artículo el propio Chris Anderson, ¿no? Dice que realmente el ciclo del capitalismo se basa en la idea de que miles de flores, digamos, crecen, miles de empresas, miles de proyectos crecen al hilo de una nueva tecnología cuando surge y se abre, se libera. Y son solo unos pocos quien quieren tener todas esas flores. Él habla del ciclo clásico del capitalismo de intervención, propagación, adopción y finalmente control. Pone el ejemplo de las compañías de ferrocarril en Estados Unidos o de las compañías eléctricas que terminan convirtiéndose en oligopolios. Él plantea que esto es irremediable también en el terreno de Internet y en concreto referido a la web. Puesto que la web no se consigue monetizar finalmente, no consigue rentabilizarse como se estaba esperando, lo que hay que hacer es, primero, concentrar, porque hay una serie de empresas que sí están haciendo dinero, no solo con la web, sino con Internet, y creando, digamos, ese Internet a su medida. Podríamos decir que Google es hoy en día una página web. Google es mucho más que una página web. Controla prácticamente toda la publicidad que crea dinero en Internet, por lo menos más allá de los grandes medios que sí son capaces de recaudar por el sistema tradicional. Uh-huh. ¿Podríamos decir que Apple es en sí un negocio online? No lo es. Él crea productos como tu iPhone o el iPad o uh-huh. cualquier los cosa. Los widgets. Exactamente. Uh-huh. que funcionan bajo sus determinadas reglas. Ajá. De hecho, Facebook, que sería otro ejemplo, ¿es una página web o es más? Ajá. Ya se dice que Facebook... Bueno, ahora tienen hasta Facebook TV. Facebook es una aplicación también, es una realmente. Aplicación. Y, uh-huh. y de lo que se habla es que con más de 500 millones de usuarios, bueno, ya no es una web, ya es algo más. Es uh-huh. la red, es el poder de la red en sí misma. Es otra internet en sí uh-huh. misma u otra net en sí misma. Y eso está en manos de una persona, básicamente, uh-huh. y todos sus, no colaboradores, sino hablamos de relación de vasallaje. Es un término muy medieval, pero muy aplicable, uh-huh. en tanto que un montón de desarrolladores que crean aplicaciones como granjas para pasárnoslo muy bien, están trabajando, queriendo o no. ¿Para quién trabaja? No bajo las órdenes, pero sí bajo la protección y ajá. el paraguas de ese todopoderoso Facebook, esa empresa. De ellos se vale hombre. También, claro. Evidentemente de dependencia en ajá. la que pueden mantenerse vivos, uh-huh. es decir, subsistir uh-huh. creando esas aplicaciones, pero bajo esas normas del juego. Uh-huh. Eso no es la web. YouTube no sería nada si no hubiera usuarios que publicaran vídeos en Internet. Y sin embargo, eso sí está basado en una idea web, que digamos es un modelo un poco distinto de explotación. Son las reglas de juegos de Google, porque YouTube es Google, pero... lo hablábamos cuando también tratábamos el tema de la web 2.0. Web 2.0 tiene, entre otros rasgos, esa idea de que, a diferencia de los grandes medios tradicionales en uh-huh. que se genera el contenido de arriba abajo, una pequeña cantidad de contenido cuidado y elaborado por una serie de personas para toda una gran comunidad, aquí lo que se crean son contenedores semivacíos en los que se permite a la gente que los rellene con todo aquello que quieran. Determinadas normas de juego hay, ajá. pero en todo caso es lo que las dota de cantidad. Y volvíamos a lo de antes. En este caso, lo que ocurre en Facebook vuelve a ser un jardín cerrado. Hay una uh-huh. serie de normas y eso no tiene nada que ver con la web, en la que cualquiera puede publicar con unas mínimas dotes de conocimiento. Es uh-huh. más la brecha, en este caso, de formación, una brecha de conocimiento, de capacidad... Uh-huh. Y de medios, desde luego, porque hablar de todo este debate en el tercer mundo no tiene ningún sentido, evidentemente. Uh-huh. Y hablar de este debate, más aún me atrevería yo, en un país como este, que esto no es Estados Unidos, en el que todavía no estamos tan familiarizados con estos gadgets, con estos uh-huh. instrumentos que nos permiten tener o descargarnos aplicaciones para comprar música al instante y demás, que no hay ese grado de familiarización tan extendido como allí, uh-huh. pues claro, también nos suena un poco extraño, cuando aquí estamos casi descubriendo las grandes aplicaciones que funcionan bajo la web directamente. Sin embargo, yo tengo la sensación de haber conducido un coche como el de los Picapiedra, luego un coche manual, con cambio manual, secuencial y ahora automático. Es decir, se va simplificando, se va aproximando, a la vez que se va acotando ese terreno, se va facilitando la forma de participar, de colaborar y de navegar en Internet. Mira, respecto a eso hay... una vez más, dos visiones. La visión de que precisamente la web tiene larga vida porque tiene todas esas características que cada vez más nos gusta compartir, que esa uh-huh. es una esencia del propio hipertexto, el ir de enlace a enlace y compartiendo esa serie de contenidos, aunque no sean propios, aunque no sean nuestros, e ir modificándolos, manoseándolos de un lado a otro. O la idea de, no, yo es que quiero contenidos de calidad y estoy dispuesto a pagar por ellos. Quiero ir directo, quiero... inmediatamente esa canción, ¿no? Ese es también el juego en el que ellos mantienen este debate, los que creen que la web tiene larga vida y los que creen que no. Uh-huh. La web ha madurado, ha cumplido 20 años y quizá pues ahora exigimos o le exigimos a la web y a Internet una serie de cosas que antes no teníamos por qué, porque a lo mejor teníamos más tiempo o teníamos otra manera de ver la inmediatez de las cosas. Uh-huh. Y está la duda esa del control, la neutralidad que mencionabas. En el caso de España hemos tenido el debate, largo debate, sobre la ley de economía sostenible. Me habría gustado este verano haber podido contar con la ministra de Cultura para hablar, entre otros temas, de este. Finalmente se aprobó un párrafo en el que se exige que haya por lo menos una orden del juez antes de cerrar un sitio web, cosa que en la primera redacción no había. Entonces, el debate sigue, la neutralidad en la red, nosotros tenemos la ley de economía sostenible, porque ¿quién controla a quienes nos ofrecen esas herramientas, en principio gratuitas, pero que tienen que monetizar de alguna manera, como decías tú? Es decir, en el caso de Estados Unidos, hasta hace muy poquito, había unas reuniones entre Google y Virason, una empresa en Estados Unidos que da acceso a los estadounidenses, y el debate era si el proveedor de acceso reparte los contenidos, dice que circulan por Internet sin privilegiar a ninguno de los participantes. Es decir, que no haya, pues eso, lo que mencionábamos, unos fueros especiales por los que unos sean privilegiados frente a otros a la hora de acceder a esos contenidos. Ese es el debate. Es decir, ¿va a seguir siendo la red neutral? No. No sé, pues, yo a los oyentes también les invito a participar. Ese más bien es, bueno, eso, tú imagínate que un proveedor de acceso a servicios de Internet llegase a un acuerdo con una determinada empresa de distribución de vídeos. Uh-huh. En vez de, no sé, en vez de YouTube, que es quizá la más popular, pues que llegue a un acuerdo con Dailymotion, que también ofrece vídeos en Internet. Uh-huh. O Vimeo. Uh-huh. Y nos corte el acceso a YouTube. ¿Te imaginas que eso sí, o que funcione, simplemente que funcione más lento. O que funcione más lento. Y entonces no, ya no accedes. Ya no pudiéramos hacerlo. Bueno, de hecho, aquí en España nos ha planteado eso, es decir, que las compañías directamente controlen y bueno, por, es de hecho... No tecnología está, hay. Claro, por poder. Y de hecho, bueno, también está en Francia la famosa ley por la cual se podría cortar el acceso, uh-huh, a aquellas personas que se descargan o intercambian archivos de manera ilegal. Bueno, son matices, pero es más preocupante, más que la idea de esa sanción, uh-huh, la idea de que realmente se creen esos pequeños clubs. Digo preocupante desde mi perspectiva, ojo, que muchos pueden pensar, y aquí está el debate, que prefieran hacer eso y decir, no, yo quiero una red, uh-huh, pues por la acotada, que pago, pagas, y sé que voy a tener un contenido de calidad que es lo que quiero, estoy pagando por lo que quiero, ¿no? Y además quiero que se restrinja esto. Y esto me recuerda a... A la Edad Media. No. ¿Quién tenía los libros? No, Martín, me recuerda al año 95, 97. Martín, yo creo que tú y yo hemos conocido Internet con Infobía, es decir, sí. con redes y Teleline, paralelas a Internet. Infobía, cuando se implantó en España, era el sistema más, uh-huh, parecido a Internet, pero no era Internet. Digamos que a través de Telefónica uno podía acceder, uh-huh, a un restringido número de páginas, llamémoslo, porque sí, era HTML, uh-huh, también, uh-huh, eran los protocolos de Internet, pero no era Internet. Eran solo algunas que Telefónica había acordado para ofrecer esa serie de servicios. Uh-huh. Era una web más estructurada en torno a directorios. Uno iba accediendo, pues como va a unas páginas amarillas, y va llevándola a distintos puntos, como puede ser las noticias, como puede ser leer mi correo, como puede ser ver el tiempo, ¿no? Pero, bueno, eso... Fuera de ahí. Claro, era... Pero valía. Uh-huh, uh-huh. ¿Vamos a volver hacia esas redes privadas, acotadas, en las que hay unos contenidos de calidad premium que se adaptan a lo que yo como consumidor quiero tener? También, por ejemplo, canciones, ¿no? Si me quiero descargar, o, uh-huh, o informaciones exclusivas, no sé. Eso también puede que termine derivando, y a eso se refiere la idea de neutralidad de la red. Si romper ese esquema con el que hemos estado jugando en los últimos 20 años, en los que, por su propia definición, digamos que Internet, la web, es abierta, libre y caótica, hacia algo de mucha calidad de servicio, controlado por los proveedores de acceso, y que sea mucho más rápido, porque entre otras cosas también los protocolos que hay tras Internet, uh-huh, hacen que no sea lo más óptimo. Es decir, el propio protocolo TCP/IP a lo mejor no es el más adecuado para manejar los volúmenes de vídeo que hoy se están moviendo, ¿no? Uh-huh. Como decían los creadores, los padres de Internet, bueno, Internet no nació para ver vídeos, desde luego que no. Eran para nada intercambiar archivos entre universidades, pues imagínate, claro, no está optimizado. Esos archivos ahora mismo, claro, pesan, pues ya lo decíamos, hasta 20, 30 megas, claro, un vídeo. Entonces, bueno, y publicitariamente, por otro lado, se suele decir que no hay nada más avanzado para presentar la información que el HTML, ¿no? Que es el lenguaje de hipertexto con el que estamos acostumbrados a leer nuestro periódico digital o cualquier web, uh-huh, pero es muy pobre publicitariamente. Para optimizar recursos publicitarios ha tenido que inventarse Google un universo paralelo para obtener información sobre todos los que nos metemos en Internet, lo que buscamos, lo que nos interesa, segmentar ese mercado e inventarse una cosa nueva en Internet mucho más allá de la web. Por eso te decía que Google probablemente no es una web hoy en día. Cuando hablamos de Google, hablamos de una empresa que se dedica a la información en estado puro y al mercado, y a relacionarla con el mercado, llegando a límites de alto calado de intimidad, igual que Facebook, por otra parte. Google, un gigante. Mario V, otro gigante. Muchas gracias, Mario. Yo soy un gigante pequeño porque quepo en un garaje y me meto aquí chiquitito. No, pero tendréis que ver. Menudo garaje que tiene aquí montado Mario. Muchas gracias por recibirnos un verano más en La Rosa de los Vientos. Un placer. Y... ¿esto qué es, por Dios? Mira, hombre, hemos rescatado el Facebook de la semana pasada. Yo sí invito a que se metan en el Facebook y en el Twitter. Agradecer a todos los que nos han estado siguiendo esta sección por el Twitter, por el Facebook. Yo les voy a remitir a una web para que sigan, no solo la de Wired, que tiene publicados todo este artículo para que se lo lean con calma, está en inglés y tiene mucha enjundia, pero también les voy a remitir a una web donde he ido colgando algunas de las cosas que este verano hemos hablado, para si quieren hablar, que es garajebinario.net. Vale, ahí vale. Recogemos buena parte de una versión extendida de todas las cosas y fuentes. Garajebinario.net. Ahí está. Vale. Y en twitter.com/Mario Viciosa. Ahí también colgamos cosillas de vez en cuando. Bueno, lo dicho, Mario, que ha sido un placer de verdad contar contigo un verano más en La Rosa de los Vientos. Placer el mío, Martín. Esperemos vernos pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Continuamos. Ahora las noticias tecnológicas. De 620 amigos te relacionas con 10. 90 desconocidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Muy buenas, Pancho, de nuevo. ¿Qué tal? Vamos a por noticias tecnológicas. Nos pones al día de todo lo que se cuece en la red de redes, como por ejemplo este informe de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, sobre atención al cliente de las operadoras de telefonía móvil. Pues sí, porque esa organización ha analizado en el número 351 de su revista OCU Compra Maestra del mes de septiembre de 2010 la calidad de los servicios de atención al cliente de los 11 principales operadores nacionales de telefonía móvil. ¿Y qué tal te tratan? ¿Cómo ha sido ti? El resultado? Bueno, pues a veces muy mal y otras veces de maravilla. A mí es que yo tengo varios operadores. A mí normalmente me vuelven locos. En fin, bueno, entre los estándares de calidad analizados, el principal es el tiempo que se tarda en resolver una incidencia. Desde luego. Que me parece bastante importante, porque tenerte ahí una hora pues es bastante pesado. Así pues, la OCU planteó 4 escenarios distintos y comprobó que con operadoras como Movistar, Orange o Simio se alcanzaba, cuando no se superaba, los 50 minutos de teléfono para resolver cualquier duda. En el caso de Movistar se superó incluso la hora y media de llamada para resolver un caso. Madre mía. Así que nada, una de las conclusiones de la OCU es que solo R, Pepephone y Yoigo atienden bien a sus clientes. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda ese informe de la OCU en su número 351 de la revista OCU Compra Maestra. Solo R, Pepephone y Yoigo atienden bien a sus clientes. Y ahora vamos a por una web que hemos mencionado en el garaje de Mario V. YouTube lanza un servicio de alojamiento y visualización de películas gratis. Así es. ¿Cómo funcionará esto? Pues vamos a ver. El portal de vídeos YouTube, este conocidísimo portal, pues se apunta también a esto del cine y por eso va a lanzar un servicio de alojamiento y visualización de películas. Lo ha conseguido gracias a varios acuerdos con compañías cinematográficas como Lionsgate, Metro-Goldwyn-Mayer o Sony Pictures. Así que nada, YouTube pondrá a disposición de los usuarios inicialmente más de 400 títulos disponibles y todo esto de forma gratuita. Uh-huh. Esta nueva sección pretende abarcar las películas de todos los tipos posibles, como las llamadas mainstream, los bombazos más taquilleros, también grandes clásicos, películas de artes marciales, como por ejemplo las protagonizadas por actores como Bruce Karate Lee Kid. Ah, no. Y Jackie Chan. Sí, Karate Kid también, ahora también, con Jackie Chan y el hijo de Will Smith. Uh-huh. Incluso las cintas de Bollywood, si queremos bailar un poquito. Así que nada, el servicio ya se encuentra disponible, aunque por el momento el número de películas en castellano se limita a una veintena de producciones mexicanas. Vaya, o sea que... poco. Hay que esperar. Es como con todo, con Google anuncian, claro, y por ejemplo esta semana el Google Voice, uh-huh, y, que por cierto funcionó en España durante un tiempo gratis, se podía llamar gratis aquí adentro de España, luego ya lo corrigieron y nada, solo vale para llamar gratis a Estados Unidos y a Canadá. Bueno, pues nada, esperaremos a esas películas que estén disponibles en YouTube en castellano. Aunque bueno, oye, para tu inglés, Pancho, me viene bien. Yo ya solo veo películas en inglés y cada vez intento quitar los subtítulos más frecuentemente, pero no me entero muchas veces. ¿Qué tal Contact? Contact, muy en bien. En inglés, muy bien. La navaja de Ocam. Bueno, está muy bien. Continuamos. Hemos hablado de vídeo gratis, ahora vamos a por imágenes gratis. Y es que la Xunta ha liberado casi 10.000 fotografías aéreas. Se trata de fotos usadas en el plan de ordenación del litoral de Galicia, o también llamado POL. Estas no es el pulpo. ¿No es el pulpo? No, ah. Es POL. Estas imágenes tienen un alto valor informativo, divulgativo y paisajístico, porque añaden gran belleza visual, ya que podemos observar casi todas las costas de Galicia. No sé tú, Martín, como medio gallego... Yo ya le he echado un vistazo. Sí, ¿te ha gustado? La forma de acceso a las imágenes, no. No, bueno, ahora me dices... Pueden darle una vuelta, pero la noticia, desde luego, es impresionante, ¿no? 10.000 fotografías aéreas. Eso es. Las fotos con metadatos y coordenadas geográficas se pueden consultar usando la versión gratuita del Google Earth. Ajá. Y se puede descargar el fichero KMZ, de enlace a la web del POL. ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos encontrar esas pues, imágenes? Tres... www.xunta.es/litoral. Perfecto. ¿Vale? Están en el apartado descargables o documentación gráfica. Y ahora, casi para terminar, a ver, accesorios raros para un teléfono móvil. Esto te va a encantar. En general, para un teléfono móvil, en para general. Uno. Para uno así con una manzanita, pues sí. Masable ha elaborado una lista con los 10 accesorios para este. Bueno, vamos a decirlo, el iPhone. Dispositivo. Sí. Bueno. Más ridículos que existen en el mercado, porque os aseguro que son muy curiosos, pero algunos de ellos los podríamos calificar como algo cutres, por no decir estúpidos. A ver, hasta la música alguno. Se ha acabado. Por ejemplo, tenemos un visor de televisión, ¿vale? Que es un aparato, un ¿sí? trasto enorme, uh-huh. como estas gafas que salían en las películas para... Como las que tienes en casa para ver la tele en 3D que todavía no te ha llegado a casa. Eso es, no tengo ninguna tele en 3D, así que de momento nada. Pues unas gafas... Como yo las... me había hecho amigo tuyo en Facebook por la televisión que te habías comprado, que lo sepas. Pero como no existe... O pues... llega en septiembre o yo dejo de ser tu amigo. Jolín, ¿cómo están las cosas, Rosa Ventero? Quiero ver Contact en tres dimensiones. Pues, ¿qué más da si no está en tres dimensiones? Bueno, pues por ver a Jodie Foster. Ya, bueno, siempre nos quedará internet, ¿no? Sí, para verla sí. ahí. Bueno, pues también hay, entre otros de los muchos artilugios raros, iba a decir otra palabra, tenemos guantes hay? Con dedos al descubierto. Una utilidad un tanto absurda, pero guantes bueno. ¿Guantes con dedos al descubierto? Sí. Estos... Para no dejar la marca de la palma de la mano por detrás del... Yo no sé cómo lo utilizará la gente el iPhone, pero bueno, yo creo que para esto sería más práctico un lápiz táctil, que también lo hay, que es una de las mejores características de este aparato, según el propio Steve Jobs. Ajá. Aquí ni dejamos manchas ni nada de nada. Pero hay que cogerlo siempre con la mano izquierda, si no pierdes la cobertura. Exacto. Y nada, bueno, también hay un soporte para videojuegos, un tele... Este tiene mucha amiga. ¿Sí? Un teleobjetivo para la cámara de fotos. ¿Un teleobjetivo? Sí. ¿Qué teleobjetivo será? ¿Cuatro veces el teléfono móvil? ¿O? Pues más o menos, es por lo menos una cuarta parte. Y nada, uno... Bueno, pues es uno de los accesorios que ajá. incluye esto y nada. ¿Y amplía hasta qué? ¿Seis veces? Hasta seis imagen. Veces, hasta seis veces, eso es. Ajá, ajá. ¿Y hay más? Funda con sudadera. ¿Funda con sudadera o sudadera con funda? O funda con forma de sudadera, mejor dicho, ¿no? Su utilidad especialmente para los zurdos que se hayan comprado la última versión de este smartphone. Uh-huh. Bueno, pues para recuperar esa cobertura perdida misteriosamente. Hasta septiembre en España hay que pedirla, creo, a través de la página web. Uh-huh. A partir de ahí no sé qué va a pasar. La siguiente, muy rápidamente, un soporte para papel higiénico. ¿Cómo? Esto ya sí que es surrealista del todo. ¿Un soporte para papel higiénico? Eso es. No, no voy a explicarlo porque no sabría describirlo. No, no, pero dime, dime. Bueno, pues tenemos... es un altavoz para dispositivos como el iPhone o el iPod que incluye un soporte para colocar el rollo de papel higiénico en el cuarto de baño. Su nombre completo es Carta Toilet Roll Holder. Ahí está. Y afortunadamente aún no ha llegado a España. Y terminamos, un teclado físico y, lo mejor de todo, un limpiaparabrisas. ¿Quién no necesita un limpiaparabrisas para su iPhone? Madre mía. Me encanta. Bueno. Te puedes pillar los dedos, ¿no? Si lo accionas. O la oreja. O la oreja. Te la deja limpia. Son estas cosas. Eso es. No sé si lanza el chorrito también para que la pantalla quede como los chorros del oro. Bueno, muchas gracias, Pancho. Nada. Luego nos vemos. Luego seguimos hablando de teléfonos móviles antes de terminar, ¿vale? Vale. Una noticia curiosa. Una china perdió el móvil. Ya veréis dónde lo perdió. Y ya veréis el tiempo que estuvo hasta que lo recuperó. Enseguida regresamos. Tenemos en el cartucho uno de los mejores monográficos de la temporada y un pasaje de la historia, el de Juan Antonio Cebrián, que nos invitará a trasladarnos hasta el siglo XIX, en el que se ensayaba y se conseguía por primera vez reanimar cuerpos inertes de ranas mediante la electricidad. Aquello era el no va más. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos, Diego, que ya está por aquí, nos devuelve a la actualidad con las últimas noticias. Enseguida regresamos aquí en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que nos podéis seguir en OndaCero.es. Hay un enlace en Facebook, podéis ir comentando. Y en Twitter, twitter.com, vais poniendo almohadilla Rosa Vientos y vais dejando los contenidos. Seguimos en Onda Cero.